Son personas de muchas partes que nos vienen visitando. He escuchado a nuestra señora desde allá de la Concordia. Esto pertenece casi ya a Esmeralda, ¿no? Desde allá nos sintoniza. Desde allá también es, personas que se animan a participar. Y quiero invitar también a aquellas personas que también son de ahí del Carmen. Quizá usted está sufriendo, usted está con diferentes enfermedades y usted ha visitado lugares, ha visitado médicos, pero no han llegado a sanar ese problema. Ya no es momento que usted siga sufriendo, ya no se siga más lamentándose, porque hoy el Señor está con sus brazos extendidos, hoy el Señor está con sus brazos abiertos, dándole a usted la bienvenida, solamente para que usted se decida a participar. Nos encontramos ubicados en las calles Aleco Lascano y 7 de agosto, en las calles Aleco Lascano y 7 de agosto. Quiero que usted me llame en esta hora de la mañanita para poder orar por usted y saber de qué parte usted me está llamando, de qué parte usted me está amplificando. Quiero dar el número convencional para que usted nos llame en esta hora de la mañana. Coja papel y lápiz y anote este número. Es el siguiente, el número 2695 46 1. Ese es el número convencional para que usted nos pueda llamar, señor, señora. Usted que va en esta hora manejando en su carro, usted que va recién ya saliendo ya de su hogar y quiere que el Señor le guarde, quiere que el Señor sea el protector de su vida, sea guardándolo en su camino, puede llamarnos a este número siguiente. Bien, amados y queridos oyentes, de esta manera estamos nosotros prosiguiendo, avanzando, recordándole que todo está dicho, todo está confirmado. Será este día de hoy, miércoles, que le esperaremos en la campaña de la prosperidad. Bien, oyentes, vamos en este momento a deleitarnos en una maravillosa alabanza, oyentes de casa, para gozo de nuestro espíritu y regocijo de nuestra alma. Escuchemos entonces atentamente esta maravillosa alabanza para la gloria de nuestro Dios. Se fue el borracho buscando a su amigo el cantinero. Le dijo a ver la cantina que traigo mucho dinero. Quiero invitarte a unas copas y quiero que celebremos. Le platico el cantinero, aquí maravilloso tema musical, oyentes de casa del cantante nacional Ubaldo Cuello desde Baba, provincia de Los Ríos. Bien, oyentes de casa, vamos en este momento a escuchar un caso más, el último caso más, para retornar al momento importante de la oración. Escuchemos el caso de la señora Rosa, oyentes de casa, la cual estaba desahuciada, el médico la desahució, pero escuchemos la experiencia, cómo ella nos relata que participando en la iglesia Dios es amor, Dios hizo el milagro. Escucha atentamente el caso de la señora Rosa. ¿Su nombre? Rosa Macías, señor. Señora Rosa, a ver, cuénteme, ¿qué era lo que sentía? Yo sufría de asma, pastor, pero ya ahorita con la oración ya no me siento. A ver, ¿qué era lo que sentía? Esto aquí que me ahogaba, yo solo permanezco con ese oxígeno por la boca. Con un spray por la boca para poder respirar. Sí. Y sin eso no podía estar. No podía salir a ningún lado porque me coge la... O sea, siempre tiene que estar con el spray. Y ese me cuesta $26 cada cosa esa que yo... Cada spray $26. Sin ese spray no podía vivir. Puedo vivir yo. Sí, porque el doctor me dijo que yo no tenía remedio. El doctor le dijo que ya no tenía remedio. Para esa enfermedad que yo tengo, que no tengo remedio. Solamente tengo que vivir así. Todo el tiempo con ese spray, sí, para poder vivir. Sí, porque cuando me coge eso no puedo... Ya, ¿y qué era lo que sentía? El ahogamiento, porque el acceso, pero ya ahorita con la oración, gracias a Dios que ya estoy liberado. No siente el ahogo. Respire, a ver. Todavía. Ya, muévalo el brazo, que me dijo también que sentía la dolencia. Este dolor aquí, de este lado largo hasta también. Tenía el dolor toda esta parte. Todo esto me dijo que era una bola de flema que tenía aquí. ¿Y ahora el dolor qué pasó? Me aflojado, pastor. El dolor se le fue. Sí, se me fue ya. Esto dijo por el doctor porque tenía una bola de flema. Sí, así me... Por eso le dolía. Eso me dolía y eso mismo me llamaba en la fe. ¿Y ahora? Y ahorita me siento liberado. Se siente liberado. Sí, gracias, Señor. ¿Quién hizo esta obra? El Señor Jesús. ¿Dónde viene? De San Juan. Dios le bendiga. Dale un aplauso bien bonito para Jesús. Las heridas que hay en tu corazón.

lo tenía asilado en una clínica. Los allegados a Cosme dijeron que la tarde de ayer, después de permanecer 6 días en la unidad de cuidados intensivos en la clínica Cuba Center, falleció. El accidente ocurrió el día 30 de junio en el kilómetro 6.5 de la vía Santo Domingo La Concordia. Según la Comisión de Tránsito del Ecuador, el hoy occiso conducía una ambulancia del Ministerio de Salud que chocó de frente contra un auto en el que se movilizaban los esposos Olga García, de 62 años, oriunda del Cantón Olmedo, y Víctor Aguirre, de 65, quienes fallecieron el mismo día. Un hecho que llamó la atención en el accidente fue que cuando Olga García llegó al Centro Forense de Santo Domingo para que se realizara la autopsia, su cuerpo aún tenía signos vitales y fue llevada a una casa de salud donde finalmente se comprobó su muerte. Los gendarmes dijeron que, según testigos, la ambulancia habría invadido carril y impactándose de frente con el auto. Cosme quedó gravemente herido por el choque, por lo que de inmediato fue llevado a la clínica, mientras que otros 2 heridos fueron llevados a otras casas de salud. Carmelino Ludeña dijo que su hijo, a pesar de que se ganaba la vida como chofer, no era quien conducía la ambulancia. Testigos nos han dicho que cuando se suscitó el hecho, mi hijo salió por el lado donde va el copiloto y quedó tendido en la calzada. El verdadero chofer desapareció del lugar. Carmelino pide que el caso sea investigado. Además señaló que su pariente era una persona responsable a la hora de conducir y por ello se había ganado la confianza de sus superiores. 6:05 a.m. Oyentes de la emisora Unión 96.1, hoy día es miércoles. Hoy es miércoles 8 de julio. Hoy estamos miércoles 8 de julio. Son 6:06 a.m. 6:06 a.m. En Puerto Viejo asaltan a 3 obreros en plena calle. Aquí el detalle de esta información. Mauricio I, de 23 años, y Johnny L, de 31 años, fueron enviados a la cárcel El Rodeo. A los dos se los acusa del robo de 6 teléfonos celulares. Ellos fueron capturados en la calle Vicente Amador Flor, cerca a la cancha del sector conocido como Chimborazo, en la parroquia Andrés de Vera, según un informe de la policía. El reporte policial señala que minutos antes, 3 obreros que trabajaban en la reparación de la vía entre las calles Kennedy y México habían sido asaltados. Los perjudicados relataron a los policías que el lunes, aproximadamente a las 10:30 de la mañana, aparecieron 2 hombres desconocidos en una motocicleta Suzuki azul y los apuntaron con armas de fuego. Los motociclistas le gritaron que se trataba de un asalto y luego les quitaron 6 teléfonos celulares. Después fugaron en la moto azul en la que llegaron, relataron los obreros. Según la policía, al poco tiempo tuvieron conocimiento del asalto, por lo que despegaron varios patrulleros y agentes motorizados por los diferentes sectores aledaños al lugar donde sucedió el asalto. Al llegar por la cancha del Chimborazo, los uniformados se percataron de la presencia de dos hombres en una motocicleta con similares características a la utilizada en el asalto y trataron de acercarse para realizarle una revisión. Pero los sospechosos también los vieron y para huir de ellos se lanzaron por unos matorrales, agregaron los policías en su reporte policial. La persecución duró poco, dijeron los agentes, ya que los motociclistas fueron capturados y cuando llegaron los perjudicados los reconocieron como quienes habían cometido el asalto, detalló un documento de prensa emitido por el Ministerio del Interior. Según la policía, esta no es la primera ocasión que los dos sospechosos son buscados por la ley. El Ministerio del Interior señaló que Mauricio I. tiene registrado una detención en el 2010 por agresión con armas de fuego en contra de varias personas y John E. tiene una orden de captura para ser investigado por el delito de asesinato, aunque no se dieron mayores detalles. Indicaron que estos dos sujetos son hermanos, según la policía. 6 de la mañana, 6:08, 6 de la mañana con 8 minutos. Por otra parte de la información, le queremos indicar de que en Chone, atención a esta información, un operativo realizado en una mecánica en las calles 14 de agosto y Benito Santos de Chone dejó un detenido. Se trata de Luis C., propietario del local. En el lugar, dijo la policía, se encontró una motocicleta marca Daytona de color naranja que había sido reportada como robada en meses anteriores. Tres motos más que se encontraban en el taller también fueron retenidas, ya que los administradores del lugar no tenían documentos que justificaran su presencia, indicó la policía. Según el informe, el operativo se realizó cerca de las 10:30 de la mañana de ayer y el detenido quedó con prisión preventiva, se indicó. 6 de la mañana, 6:10. Bala y más bala en Manta. La delincuencia tiene proyectiles de los buenos. Echa bala y bala. Le robaron una moto y le dan un tiro en la pierna. Un hombre de 22 años recibió un balazo en la pierna luego de que dos delincuentes le robaron su motocicleta valorada en $1,000. Este hecho ocurrió la noche del día lunes en el barrio Jocay. El reporte de la policía dice que el robo se produjo en la calle J3 en Manta. El herido es Alexander D., quien fue auxiliado por los paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Manta. Y luego lo trasladaron al área de emergencia del hospital. Los policías hicieron un operativo, pero no recuperaron la moto. Los delincuentes tenían aproximadamente 25 años y bala y más bala en Manta. Las 6 de la mañana, 12 minutos. Son las 6 de la mañana, 12 minutos en Radio Unión. Un universitario muere en un tremendo vuelco. Oyentes de Radio Unión, la noticia aparece el día de hoy en nuestro medio de información. Elena Collao reconoció a su hijo cuando vio un cadáver con zapatos blancos y camisa con rayas rojas dentro del carro de medicina legal. Dice la información, ella soltó el llanto y dijo a los policías: sí, es mi hijo, Manuel Ignacio Muñoz, de 19 años de edad. Murió en un vuelco que ocurrió ayer cerca de las 8:45 en la vía Jipijapa La Pila, cuando viajaba en un automóvil gris. El accidente se produjo cuando Muñoz regresaba de Jipijapa de la Universidad Estatal del Sur de Manabí hacia su hogar ubicado en la calle 9 de Octubre del barrio Miraflores de Manta. Este lamentable accidente también dejó a dos mujeres heridas, quienes iban con Muñoz en el automóvil. Ellas están delicadas y se encuentran internadas en el área de emergencia del Hospital Rafael Zambrano de Manta. Ya mismo continuamos con esta misma información de este accidente de tránsito. Buenos días, don Alberto. Buenos días, amiguitos. Son las 6:15, 6:15, 6:15 minutos. Despiértense, dormilones. Levántense, desayunen, pónganse los uniformes. Ya comienza a sonar la campanita radial. Continuamos con las noticias referente al universitario que murió en este accidente de tránsito. Al llegar los policías, le dijeron que habían dos mujeres heridas y un joven muerto dentro del carro de medicina legal, sin ser identificado porque no portaban documentos. La señora pidió reconocer el cadáver y al ver la vestimenta confirmó que se trataba de su hijo. En ese momento subió a un patrullero y se dirigió junto a varios policías al Instituto Forense para que le practicaran la autopsia de su cuerpo. Una grúa de la policía trasladaba el vehículo destruido en un 70% a los patios de retención. El agente Giovanni Campos dijo que el accidente se produjo posiblemente porque el carro iba a exceso de velocidad. Aún se desconoce quién era el conductor. La policía que investigaba el accidente sospecha que el chofer perdió el control del vehículo porque un tramo de la vía presenta un desnivel. Aquello habría ocasionado que el carro perdiera pista y se volcara a un costado de la vía. El automotor fue a dar a los matorrales. Manuel Ignacio Muñoz todos los días viajaba al cantón Jipijapa a estudiar en la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Su padre vive en la provincia de Los Ríos. El levantamiento del cadáver fue realizado por el fiscal de turno de Montecristi. 6:18, 6:18 en todos los sectores de la ciudad. Allí está Radio Unión. En Puerto Viejo cae por robo y le encuentran droga. El sospechoso viajaba en un bus hacia 24 de mayo. Aquí el detalle de esta información. Marlon M., de 36 años de edad, está preso por llevar 97 gramos de base de cocaína, informó la policía de Puerto Viejo. El hombre fue detenido el día lunes por la mañana. Los agentes buscaban a unos ladrones y Marlon M. fue confundido con uno de ellos, señala un informe de la policía. La policía dijo que minutos antes unas personas habían sido asaltadas en los alrededores del Paseo El Shopping, por lo que se habían movilizado varios patrulleros y agentes motorizados por diferentes sectores de la ciudad de Puerto Viejo para buscar a los asaltantes. Según la policía, la descripción de uno de los sospechosos concordaba con la de Marlon M., a quien ciudadanos habían visto tomar un bus con rumbo al Cantón 24 de Mayo, por lo que fueron en su persecución los policías, en los patrulleros y en las motos. El bus fue interceptado en la avenida 15 de Abril y los agentes, al revisar a Marlon M., le encontraron una funda con 97 gramos de cocaína. Se descartó que el hombre fuera uno de los asaltantes, pero en la audiencia quedó con prisión preventiva por tenencia de cocaína. La policía recibió una denuncia sobre un robo que se había suscitado en los alrededores de el Paseo Shopping. Con la descripción de los sospechosos, los agentes de la policía inician un operativo por varios sectores de la ciudad de Puerto Viejo. A bordo de un bus en la avenida 15 de Abril, la policía detiene a un hombre que, según agentes, era parecido a la descrita por una de las víctimas. 6 de la mañana con 19 minutos. 6 con 19 minutos. En este mismo orden de noticias, desde Manta nos informan: 5 personas fueron detenidas supuestamente por conformar una banda de delincuentes que operaban en el mercado de Tarqui de Manta. La policía hizo el operativo y arrestó a los sospechosos el día lunes por la mañana, para luego investigarlo si están implicados en el robo a una ferretería, de donde se llevaron varias cámaras y algunas herramientas. El reporte de la policía dice que uno de los detenidos es menor de edad. Adrián S. tiene 24 años. Nelson M., 28. También fueron arrestados en las rocas que hay en el sector La Poza. Luego, continuando con los arrestos, la policía capturó a Oscar Z., de 30 años. El sistema informativo de la policía dice que este último tenía boleta por captura de hurto. Otros dos sospechosos fueron detenidos en la vía Puerto Aeropuerto de Manta. Uno de ellos es Wilmer B., de 42 años, y el otro un adolescente. Los adultos detenidos quedaron con prisión preventiva. El adolescente fue llevado al centro de internamiento para menores de Guayaquil, se informó. Las 6 de la mañana, 22 minutos. 6 de la mañana con 22 minutos. En Manabí detienen a 2 menores con cocaína, según el detalle que nos envía el Ministerio del Interior. Aquí la información. El Ministerio del Interior decomisó ayer unos 3.4 gramos de heroína. En el operativo fueron detenidos 2 menores de edad, quienes fueron trasladados a las oficinas de la DINAPEN, informó la policía de Manabí. El Ministerio del Interior informó que la captura se realizó en Jipijapa. La heroína es una de las drogas más perjudiciales para la salud, informó la DINAPEN. Inmediatamente, los menores fueron retenidos y enviados a una cárcel para menores, se informó la policía de Puerto Viejo. 6 de la mañana con 22 minutos. 6 de la mañana con 22 minutos. Están escuchando a la radio potente del Cantón Chonen. Se necesita un machetero. Atención, se necesita un machetero. Alguien que sepa manejar el machete para trabajar un solar. Se le paga el día. El solar es pequeño, pero se le paga el día. El que quiere trabajar, venga a Radio Unión a las 8 en punto de la mañana. Traiga de una vez el machete y el garabato, el coso de agua, la gorrita o el sombrero. Y la piedra, don Álvaro. Ah, la piedra de alfilar también. Así que véngase de inmediato a las 8 de la mañana. Deben estar en la radio. El primero que llegue recibirá el trabajo. Desde el Cantón El Carmen también tenemos noticia de la Crónica Roja. Pocos fueron los enseres que pudo sacar doña Mayra Conforme antes de que su casa se incendiara. Al parecer, el incendio se produjo por un cortocircuito. Dijo Jofre Ponce que a las 12:30 de ayer su mujer Mayra estaba terminando de preparar el almuerzo cuando sintió una explosión en un interruptor y luego un cortocircuito en las instalaciones eléctricas de la casa. Está ubicada en la casa, en el sitio El Tropezón del Cantón El Carmen. Como las paredes de la casa eran todas de caña, estas, en cuestión de minutos, quedaron envueltas en llamas. La mujer dijo que lo último que pudo hacer fue poner a buen recaudo a su hija de 3 años y sacar unos cuantos enseres. Don Sixto Basurto, un vecino, dijo que quienes llamaron al ECU 911 recibieron contestación de Santo Domingo y no de Manabí por la distancia. Lo único que pudieron hacer los bomberos del Carmen fue apagar lo poco que quedaban de las tablas. Los moradores del Tropezón del Carmen esperan la ayuda de las autoridades y de la ciudadanía. 6 de la mañana, puntualito, 6 de la mañana, 6 de la mañana, 26 minutos, en el sector de lo largo y ancho de la avenida Eloy Alfaro. Allí está Radio Unión. En Manta investigan muerte de un taxista. El fiscal Alfonso Vélez dijo que Carlos B. será investigado para comprobar si es o no el responsable del accidente de tránsito donde perdió la vida el taxista Lemero Pincay. El accidente fue el día jueves último, según el fiscal, quien mencionó que el conductor, al momento de ser detenido, se negó a que le realizaran un examen de sangre y una prueba de alcoholemia. El funcionario explicó que la investigación será sustentada con el artículo 6464 del Código Orgánico Integral Penal, que dice: cuando una persona se opone a realizarse este tipo de examen, se presumirá que se encuentra en su máximo grado de embriaguez, se informó. 6 de la mañana con 27 minutos, 6 con 27 minutos. Están escuchando a la potente Radio Unión. En el barrio Puerto Arturo suena Radio Unión. Por supuesto, en todas las casas, allí está la radio en el corazón del pueblo. Oyentes de Manabí, Perú está surgiendo efectos por el fenómeno del Niño. La noticia roja: el gobierno peruano decidió declarar en emergencia por 60 días a Lima, capital metropolitana, además de las regiones de Tumbes, Piura, Lavallén, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Asca, Ica, Arequipa, el Cusco, Puno y Junín, por los posibles efectos que traería el fenómeno del Niño. Según el decreto supremo publicado en Diario El Peruano, los gobiernos regionales y locales, en coordinación con el Ministerio de Agricultura, del Instituto Nacional de la Defensa y demás instituciones públicas involucradas, están obligadas a poner en marcha acciones inmediatas de prevención por el peligro inminente ante el periodo de fuertes lluvias que cae en todo el Perú. Estas acciones estarían orientadas a la reducción del muy alto riesgo existente por el fenómeno del Niño y la rehabilitación de las zonas que pudieran verse afectadas para el restablecimiento de los servicios básicos y de las infraestructuras. La norma que ya está en vigencia señala que dichas acciones pueden ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución. El fenómeno del Niño, un aumento de las temperaturas en la superficie del Océano Pacífico, puede desencadenar intensas lluvias en Sudamérica y sequías en el sudoeste asiático, dijo el Departamento Meteorológico del Perú. Las 6 de la mañana con 30 minutos, son las 6 de la mañana, 30 minutos. Atención a esta información que nos llega del ámbito internacional. El ébola continúa siendo una epidemia sin control. La Organización Mundial de la Salud dice que llevarán muchos meses para que este mal desaparezca, poner fin a la epidemia de ébola y eliminar el riesgo de propagación a más países del planeta, informó la Organización Mundial de la Salud. Una de las medidas adoptadas es tener restricciones de vuelos aéreos desde y hacia los estados afectados por el ébola. Desde marzo del 2014, el virus del ébola ha infectado a más de 28 mil personas en todo el mundo, se informó. 6 de la mañana con 31 minutos. 6 de la mañana con 31 minutos. Inicio de espacio publicitario en Radio Unión. Atención, el doctor Ramiro del Campo Regalado ahora atiende en su nuevo local, ubicado en las calles Washington y Sucre, a pocos pasos de la Clínica Santa Marta. Doctor Ramiro del Campo Regalado, gineco obstetra, atención integral de la mujer, parto, cesárea, ligadura, menopausia, Papa Nicolau, teléfono 2-698-612-099-9907-784, a pocos pasos de la Clínica Santa Marta, Centro Médico Gineco Obstetra, Doctor Ramiro del Campo Regalado. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Ochone estimula el ahorro y premia su confianza con el sorteo de una furgoneta marca Chery, modelo Practivan Carry 2015 para 11 pasajeros. Por cada $20 que usted deposite, recibirá automáticamente un boleto para participar de este gran sorteo. Y también los funcionarios del sector público pueden participar acumulando sus fondos de reserva en la cuenta Ahorro Promoción. Adicionalmente, usted recibirá boletos por sus depósitos a plazo fijo, certificados de aportación y por los pagos puntuales de sus créditos. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Chone premia su confianza con una furgoneta marca Chery 0 kilómetros. Cooperativa de Ahorro y Crédito Chone Limitada. Visítenos en nuestra matriz en Chone y en las agencias de San Vicente, Flavio Alfaro y Pichincha. Fecha del sorteo, martes 29 de diciembre de 2015 a las 15 horas 30. Más frescura, más ahorro con créditos económicos. Refréscate ya con los nuevos enfriadores de aire multifunción que gracias a su avanzada tecnología enfrían el aire con más eficiencia, ahorrando luz y purificándolo de polvo y olores. Además son silenciosos, portátiles y no necesitan instalación. Ideales para interiores y exteriores. Llévalo sin entrada con tu crédito facilito en mini cuotitas chiquititas semanales desde $5. Lo mejor en frescura y ahorro lo encuentras en Cool Zone de Créditos Económicos. El Gobierno Nacional, a través de la Empresa Pública del Agua, construye el proyecto multipropósito Chone, que avanza según el cronograma establecido y estará concluido en los próximos meses. La represa del Río Grande se construye con manos ecuatorianas y técnicos de primer nivel. Los avances logrados en obras específicas para el control de inundaciones son significativos, y si bien no están concluidas en su totalidad, ya cumplen sus principales objetivos, garantizando la seguridad de la obra y el control de inundaciones por causa del Río Grande. El proyecto ya funciona. Las aguas del Río Grande no inundarán Chone y muy pronto la represa almacenará agua para riego y consumo humano. Equitesa y Equitranza, empresas ecuatorianas que aceptaron el desafío de retomar la construcción del proyecto en momentos y circunstancias difíciles, hacen realidad el sueño de Chone con solvencia técnica y gran responsabilidad social y ambiental. El multipropósito Chone es la puerta al futuro que impulsará el desarrollo socioeconómico sostenido del cantón de una manera irreversible. Avanzamos, patria. Así como sacamos la basura de la casa todos los días, del organismo debemos expulsar y limpiar todo lo que no necesitamos. Madre Selva Depurador. Elixir de 35 plantas amazónicas, como el original, no hay. Es de Laboratorios Kazan y exclusivo de Casa Natura. Cúrese definitivamente de esos problemas crónicos como hígado graso, cirrosis hepática, estreñimiento, mal aliento, boca amarga, saliva espesa, gastritis, vinagreras. Con Madre Selva Depurador, el original, 100% natural, el colesterol, triglicéridos, dolores de cabeza, falta de memoria, mala circulación, serán solo historia. Tómelo en estrictas ayunas y regálele salud a su vida. Adquiéralo en las tiendas de Casa Natura. Chone, calle Bolívar entre Atahualpa y Pichincha, junto al Tía. Washington entre Vargas Torres y Atahualpa, frente al Centro Comercial Imán. Casa Natura. Importaciones Selectas te invita a celebrar en grande las fiestas de Chone. Desde este miércoles 1 de julio te invitamos a nuestro local para que participes de cepillados, tinturados, repolarizaciones, planchados y demás técnicas de belleza totalmente gratis. Además, cada hora sortearemos productos de nuestras marcas participantes como René Chardón, Biotanic, Recamier y Chocolife. Nuestra moderna sala técnica está ubicada en calle Bolívar entre Atahualpa y Pichincha, junto al Banco Comercial de Manabí. Recuerda, solo desde el 1 al 4 de julio será la realización de esta gran promoción. Importaciones Selectas, porque tú te lo mereces. El Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Chone pone a disposición de toda la ciudadanía un servicio eficiente y oportuno en todo lo relacionado con bienes muebles e inmuebles, posesiones efectivas, compraventa, cancelación de gravámenes, demandas y sentencias, declaratoria de utilidad horizontal, cancelaciones de hipotecas y prohibiciones, certificación de matrículas inmobiliarias, contratos de cuantía determinada, inscripción de trámites realizados por compañías, actos o contratos de carácter mercantil, disposiciones judiciales. judiciales y de los órganos auxiliares de la función judicial. Inscripciones de nombramientos, certificaciones, copias, compulsas y marginaciones. Con tecnología, atención cálida y personalizada, el registro de la propiedad y mercantil del Cantón Chone lo espera en calle Colón y Trajano Viteri. Teléfono 2360-057. Fin de espacio publicitario. Estamos presentando su informativo puntual bajo la dirección del licenciado Alberto Espinel Álvarez en Radio Unión 96.1 FM Estéreo. 6 de la mañana con 38 minutos. 6 de la mañana con 38 minutos. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Chone Limitada comunica a todos los socios, clientes y público en general que su oficina matriz, ubicada en la ciudad de Chone, provincia de Manabí, por ser la cantonización de Chone, no atenderá el viernes 24 de julio del 2015. El servicio de cajero automático se mantendrá habilitado, reanudando normalmente la atención al público el día lunes 27 de julio. La oficina matriz atenderá en horario diferido el día sábado 25 de julio del 2015, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. 6 de la mañana con 39 minutos. 6 con 39 minutos. Es decir, que faltan 21 minutos para las 7 de la mañana. 21 minutos para las 7 de la mañana. Se necesitan los servicios de un hombre que maneje bien el machete. Para limpiar un patio se le paga de todas maneras por el día del trabajo. Los interesados, o que venga el interesado de inmediato ahora a las 8 de la mañana a Radio Unión. Invitación a misa de requiem. Los padres, señor José Ramón Solórzano, fallecido. Señora María del Pilar Espinosa, fallecida. El esposo don Eduardo Carvajal Carranza, fallecido. Los hijos Ramón Euclides, fallecido. Manuel de Jesús. Florida Narcisa, fallecida. Ricardo Osvaldo. Rosario Isabel Carvajal Solórzano. Los hijos de corazón, Roque, Amalia, Antonio, fallecido, Federico, Rafael, Modesto, fallecido, Socorrito, fallecida, Efraín, Darío y Guillermo Carvajal Solórzano. Los hermanos Pedro Antonio y Rosa Emma Solórzano Espinosa. Los nietos, los padres políticos fallecidos, tíos, hermanos y más familiares, de quien en vida fue la distinguida dama, señora Rosa Amelia Margarita Solórzano Espinosa. Al recordar el primer aniversario de su fallecimiento, invitamos a la Santa Misa que en memoria de su alma se ofrecerá en la iglesia San José de Bachillero el día de hoy, miércoles 8 de julio, a las 3 de la tarde. Luego al Santo Rosario en su domicilio ubicado en el sitio Punta y Filo de San Antonio. Por la asistencia a este acto, los familiares de la que en vida fue señora Rosa Amelia Margarita Solórzano Espinosa quedan eternamente agradecidos. Chone, julio del 2015. 18 minutos faltan para las 7 de la mañana. Invitación a misa de requiem en Chone. La esposa Zenia Murillo, los hijos Bolívar, Francisco y Rosaluz Lima, los padres, hermanos, el nieto, el hijo político y más familiares de quien en vida fue el distinguido profesor Bolívar Lima Basurto, que en paz descansen. Al cumplir un año de su fallecimiento, se oficiará una misa para su eterna paz junto con el Rey Celestial, a efectuarse en la iglesia San Cayetano el día viernes 10 de julio a las 4 de la tarde. Por la asistencia a este acto de fe y piedad cristiana, los familiares de don Bolívar Lima Basurto quedan eternamente agradecidos. Chonen, julio del 2015. Están escuchando a Radio Unión Potente, emisora de Manabí. Faltan 16 minutos para las 7 de la mañana. Invitación a misa de Requiem. La esposa Gemma Elizabeth Barzueta, los hijos Mercedes, Clemente, Carlota y Amanda Barzueta, y más familiares de quien en vida llamó señor profesor Santiago Jesús Barzueta Vera. Al cumplir 2 años de haberse unido con el Rey Celestial, les invitamos a orar por su eterna paz. Acto católico a realizarse en la iglesia San Cayetano este próximo sábado 11 de julio a las 7 de la noche. Luego al santo rezo que se ofrecerá en la vía Limón, vía Canuto. Por la asistencia a este acto de fe y piedad cristiana, los familiares del distinguido profesor don Santiago Jesús Barzueta Vera quedan eternamente agradecidos. Aceptar la voluntad de Dios es la plegaria más noble y humana que pueden hacer de nuestros dolientes corazones. Padre eterno, gracias infinita por el tiempo que nos permitiste tenerlo a nuestro lado. Amén. Catorce minutos para las siete de la mañana. Asegura tu ingreso a la universidad, nivelaciones, resoluciones de guías, proyectos, tanto para secundaria y universitarios, preparación para exámenes psicométricos y recategorización. Para mayor información, visítanos en las calles Bolívar y Colón frente al municipio, en la unidad educativa El Viejo Luchador. Llámanos a los teléfonos 2-699-090-09-83-30-6409. Separa tu cupo, recuerda que son limitados. Faltan 14 minutos para las 7 de la mañana. 14 minutos para las 7 de la mañana. Radio Unión se oye en todas partes. Durante todo el mes de julio, las grandes sorpresas las tienen los almacenes Créditos Económicos. Créditos Económicos, visítenos hoy mismo y podrá admirar los buenos artículos. Tenemos todo en línea blanca: refrigeradoras, congeladores, equipos de música, computadoras, todo esto y más a precios sumamente económicos. Recuerde, sin entrada y sin garante, y pagos mensuales con mucha facilidad. Los esperamos en la calle Bolívar, frente a Almacenes Tía. Créditos económicos. Faltan 13 minutos para las 7 de la mañana. 13 minutos para las 7 de la mañana. Ya mismo, dentro de pocos momentos, hablará en Radio Unión la doctora María Inés de García, vicealcaldesa, flamante mujer que hace bien las cosas en el municipio. Así nos han contado. Eso está muy bien. Hablará dentro de pocos minutos en Radio Unión. Esperemos a la doctora María Inés García. Ya mismo habla en Radio Unión José Cedeño, administrador de la terminal terrestre. Ya mismo. En la cevichería Neptuno están los especialistas en preparar ceviches. ¿Para qué contarles más? Vayan y compruébelo ustedes mismos. Pidan ceviches de camarón, de pescado, de concha, de cangrejo. Y para aumentar su gusto, también le ofrecen arroz marinero, biche marinero, arroz con cangrejo. Cevichería Neptuno, lo mejor que tiene Chone, los espera en las calles Pichincha y Rocafuerte, esquina. El concejal, abogado de la República, Winston Argandoña, estará en Radio Unión dentro de pocos instantes y hablará sobre el nuevo vehículo adquirido por la autoridad municipal, un sifonero que costó 370 mil dólares. Eso costó el sifonero. Más ya caro. Mismo habla Winston Argandoña. En Foto Estudio Nacional, todo trabajo es brillante y garantizado. Por la toma de 8 fotos tamaños carnet, le obsequiamos una foto postal más un llavero. Foto Estudio Nacional los espera en la calle Trajano Viteri, frente a la plazoleta Sucre. Usted sí sabe, oyente de Radio Unión, cuánto puede costar el plan de rehabilitar la avenida Eloy Alfaro, desde el puente Otto Arosemena hasta la 30 de marzo. Cuesta 9 melones. Ay, ay, ay. 9 millones de dólares cuesta eso. Ponga, tire número. Usted en su casa, lleve una cinta métrica y póngase a medir cuántos metros hay desde el puente viejo hasta la entrada a la 30 de marzo. Mídalo por todos los lados. Haga bien el cálculo, pero cuesta 9 millones de dólares, así lo dijo el ingeniero John Moreira, director del Plan Estratégico y Proyecto del municipio. Ya mismo habla el señor John Moreira. Faltan 9 minutos para las 7 de la mañana. Algo de las 7 de la mañana, César, por su lado. Sí, señor. Aquí tenemos para indicar a la ciudadanía que por primera vez estará atendiendo el distinguido doctor Jaime Almeida, Medicina General, médico de alto prestigio a nivel nacional e internacional, capacitador de la compañía TIENS Ecuador. Estará atendiendo a las personas que sufren de diabetes, hígado graso, quistes, hemorroides, osteoporosis, próstata, infección urinaria, cálculos renales, cálculos vesiculares, hipertensión arterial, gastritis, cálculos vesiculares, varices, desviación de columna, menopausia, impotencia sexual, mala circulación de la sangre, acné, psoriasis, artritis, colon inflamado, cáncer, miomas, descenso de vejiga, pulmones, pérdida del oído, pérdida de la visión, úlceras, varices, pies diabéticos, colesterol, triglicéridos, estas y otras enfermedades que usted padezca. El doctor Jaime Almeida ha ayudado a mejorar la calidad de vida de muchas personas por todo el Ecuador y estará aquí en Chone atendiendo el día sábado 11 de julio desde las 3 de la tarde. Atención, el valor de la consulta es de $10, único día. Dirección Santa Rita, en las oficinas de la compañía TIENS, a los lados de la funeraria Nazaret. Para mayor información, llamar al teléfono 09-83-51-39-08. Faltan 7 minutos para las 7 de la mañana. 7 minutos faltan para las 7 de la mañana. Un saludo para un gran pariente, para don Milton Álvarez Cedeño, que está en la sintonía nuestra esta mañana, como todos los días. ¿Qué tal, pariente? ¿Cómo le va? Sé que está muy bien de salud. Eso nos agrada sobremanera, de que esté muy bien. El Papa ayer habló en algunas partes de la República del Ecuador y entre sus cosas dijo: hay que evitar leyes que merman las libertades. Es decir, el Papa dijo: no ponga tonteras, en una palabra. Hay que evitar, dijo, hay que evitar leyes que perjudican, que merman las libertades. Muy bien, Francisco, el parcero de Panchito. Sí, de Panchito, amigo personal de Panchito. El día de ayer también habló una señorita, una manabita. La escuché, no me contaron, la escuché. Y entre una de las frases que gustó fue la que dijo ella: vámonos en busca de la verdad. Qué bien. Esa palabra, mire, escuchen bien lo que dijo nuestra coterránea manabita ayer en Quito: vamos en búsqueda de la verdad. Es decir, que le digo a los mentirosos: afuera. Chao. Chao, le dijo a los mentirosos. Eso es lo que buscamos cada día, la verdad. Y nada más que la verdad. La única que nos hace libre, la única que nos hace democrático, la única que nos lleva a conducir por el buen camino, la única que hace progresar es la verdad. Ah, pero hay otro que miente. Y dicen que el otro es el mejor del mundo. Está con nosotros esta mañana José Cedeño, administrador de la terminal terrestre. Pepito, buenos días, qué gusto tenerlo por aquí a usted, a los tiempos. Cuénteme, Pepito, ¿qué novedad hay en la terminal terrestre? Buenos días. Muy buenos días, gracias por la oportunidad que me da de dirigirme al pueblo de Chone. Don Alberto, el día lunes nosotros nos trasladamos a la ciudad de Guayaquil al recibimiento del Papa Francisco, en la cual yo quiero hacer un agradecimiento público a las instituciones que nos ayudaron para trasladar a más de 600 personas totalmente gratis a la ciudad de Guayaquil. Me reuní con el padre Vicente, en la cual él me comunicó de que teníamos que ayudarlo para cubrir la parroquia de San Antonio, poner un bus en la iglesia de Canuto, en la iglesia de Boyacá, 2 unidades en Santa Rita, en la iglesia, 2 unidades en San Bernalda, 1 en Ricaúter, 1 unidad de transporte en Pavón, 1 en San Cayetano, porque él ya había gestionado 5 unidades, en la cual me trasladé donde el doctor Dayton y le comuniqué lo que estaba sucediendo y lo que nos pedía el padre Vicente, en el cual en conjunto con él fuimos a tocarle las puertas a las cooperativas de transportes, en la cual ninguna cooperativa se negó al pedido y todas colaboraron totalmente gratis, pusieron a orden de nosotros las unidades de transporte y pudimos trasladar a más de 600 personas en 15 unidades de transporte a la ciudad de Guayaquil, al Parque Los Amanes, de ida y regreso. Y pusieron sus mejores unidades, porque las cooperativas pusieron sus carros ejecutivos para poder trasladar a la gente totalmente gratis. Es un agradecimiento público a ellos, a la cooperativa Reina del Camino, a la cooperativa Carlos Alberto Aray, a la cooperativa Flavio Alfaro, a la cooperativa 5 de Mayo, que con ese corazón grande que tienen ellos, nos ayudan a servir a la comunidad, porque la única beneficiada es la comunidad. Y nosotros que estamos al frente de un departamento o algo, no solamente tenemos que dedicarnos al trabajo, sino también a servir y ayudar a las personas que más nos necesitan. Entonces, es un agradecimiento con todo el alma, porque fue algo único y se tomaron en cuenta las parroquias, los recintos para trasladar a todas estas personas. Oiga, Pepito, yo le felicito a usted que está diciendo la verdad también, y felicito a quienes le han ayudado, tanto a la gestión suya como al padre, ¿cómo me dijo el nombre? Vicente. El padre Vicente, él es párroco de la de aquí, ciudad. Sí, sí. Muy bien, es decir que viajaron por lo menos 15 vehículos. Sí, 15 vehículos, y nosotros todos salimos en las banderas, ahí nos reunimos los 15, todos lo concentramos, esperamos los carros que venían de Boyacá, de Ricaurte, de Pavón, y todos nos concentramos ahí. ¿A qué hora viajaron ustedes de Chone? Salimos casi 10 de la mañana, 10 y media más o menos, de la noche, 10 y media de la noche, sí. De la noche. Llegamos 3 y media a Guayaquil y la policía nos custodió hasta la frontera casi con Guayaquil, y ahí nos cogieron otro patrullero más y nos llevaron al Parque Los Amanes. De ahí nos esperaron unos guías, entramos al bloque que nos tocaba, y nos tocó un bloque que estaba frente al altar del Papa. ¡Qué bueno, caramba! ¡Qué hermoso, qué lindo, qué algo! La gente emocionada porque iba a estar cerca. Oiga, Pepito, dígame una cosa. Interesante está este dato que usted nos brinda. Y ustedes coordinaron desde Chone hasta en qué bloque les iba a tocar en el Parque Los Amanes. Así es, don Alberto, sí. Muy bien, es sí. Eso. Y allá bien coordinado. Usted fue el coordinador general. General de las unidades de transporte. El padre Vicente con los catequistas eran los que repartían a la gente en los carros, las personas que se habían inscritas. Estaban inscritas, y fuera de eso llevamos un carro de más para las personas que no se habían inscrito y estaban ahí. Entonces no se quedó nadie en el parque en la hora de salir. Oiga, sí, perfecto. Ninguna cooperativa cobró, eso también es de felicitarle a los señores de las cooperativas de transporte de la ciudad, como usted lo acaba de nombrar, Reina del Camino, Carlos Alberto Aray, Flavio Alfaro, 5 de mayo. 5 de mayo, muy bien, señores, les felicitamos por esta colaboración. Nadie pagó el pasaje. Nadie pagó el pasaje, totalmente. Totalmente gratis, don Alberto. ¿Y cómo se sentían ustedes una vez que estaban frente a la primera imagen católica del mundo, a Francisco? Le cuento que fue una emoción enorme cuando el Papa llegó. Fue algo, la gente lloraba, se pusieron los pelos de punta, fue algo claro, como una bendición de Dios. La gente comulgó, la gente se sintió emocionada. Y la gente compartió porque le llegó el mensaje de unión de la familia. Y la gente, después que nos venimos en el carro, todo el mundo compartía lo que había llevado. Una naranja, todo el mundo repartía galletas, todo el mundo compartía de lo que había llevado. Yo les felicito. ¿Hay alguna? La llamada telefónica. ¿Sobre el tema? Sí. A ver, Pepito, yo quiero decirle, siempre le hago la pregunta a mis invitados, en este caso usted. ¿Aceptamos llamadas telefónicas? Muy bien. No hay ningún problema. Entonces, muy bien, vamos a dialogar con la persona que está en la línea. Buenos días. Buenos días, señor periodista. Oh, qué gusto saludarle. Estoy conversando aquí con José Cedeño, que me está contando lo del Papa. ¿Usted quiere agregar algo más de esto? Sí, casualmente quiero extender mis agradecimiento al señor Pepito y por ende al señor alcalde por haber tenido el privilegio de ir a Guayaquil a ver al Papa en vivo y en directo. Realmente es un caso apoteósico. ¿Usted viajó? ¿Perdón? ¿Usted viajó también a Guayaquil? Claro, indudablemente. Pues. Ya. Quiero agradecerles a ellos por haber hecho realidad mi sueño que tanto anhelaba. Oh, qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo se sintió? Gracias, ¿cómo se sintió usted? ¿Cómo se sintió allá estar frente a Francisco? Ya, me sentí como un hombre lleno de tanta alegría y emoción de ver al Papa en vivo, en directo. Claro que no muy cerca, pues estábamos un poco lejos, pero igual, me sentí muy bien. Me alegro, señor, y participo su emoción. Gracias, buenos días. Ya, muy bien, mire, Pepito, el señor llama para felicitarle quienes gestionaron para llegar hasta donde el Papa. Y yo comparto también con usted, Pepito, esta situación de que en verdad debe haberse sentido emoción tremenda estar frente al delegado de Jesús, de Dios, ¿no es cierto?, en la tierra, como es el Papa Francisco, que visitó la República de Ecuador y ustedes fueron de todas partes. Dígame, Pepito, esa madrugada que ustedes viajaron de aquí, cualquier cantidad de vehículos por la carretera hacia el Guayas. Así es, y una organización buenísima de la policía, de todo, porque todos los carros que iban en caravana y custodiados. La policía prestó todo su servicio. Llegamos a Puerto Viejo y nos revisaron todos los carros que llevaran todos sus documentos y las llantas bien, todo revisaron, y de ahí nos mandaron custodiados. Y llegamos a Guayaquil y allá un guía nos guió donde estábamos y todo. Allá, si usted quería ir al baño, había un guía que lo llevaba y lo traía de nuevo, porque nadie se podía salir de donde estábamos, porque cada provincia tenía un encierro ahí, una cuestión. Usted no estaba ni estrecho, nada, estaba libre. No es que la gente a veces decía que había que caminar tanto, mentira. Había un callejón y todo fue organizado, todo fue hermoso, todo fue lindo, don Alberto. Y la gente se sintió emocionada, más que todo la gente de Boyacá, la gente de Canuto, de San Antonio, que ellos nunca pensaron estar ahí con el Papa, y fue algo único, fue algo único. Me alegra en verdad que ustedes hayan sido los gestores para que la gente pueda haber vivido momentos de buena gestión suya, momentos vividos frente con el Papa, ¿no es cierto? Sí. Hay un número de esas personas que están llamando, a lo mejor para el mismo tema, se nos está interrumpiendo. Sigan llamando al 695-461 para conocer las emociones que sintió esta delegación de Chone, compuesta por más de 600 personas en los micros. Y felicitar a usted, Pepito, porque se movilizó, se prestó para ayudar a las personas. Aló, buenos días. Buenos días, mi señora. Qué gusto tenerla en la línea telefónica. Estamos hablando con don Pepe Cedeño sobre el viaje que han hecho las personas hacia el Parque Samanes en Guayaquil por la visita del Santo Padre Francisco, el Papa Francisco. ¿Usted viajó? Sí, don Alberto. ¡Oh, qué bueno! Cuénteme su anécdota. ¿Cómo le fue desde el principio? A ver. Fue un viaje inolvidable. Con mucha fe fuimos la mayoría de personas. A la vez agradecer al doctor Dayton Alcibar, al padre Vicente Saetero, al señor coordinador José Luis Cedeño Andrade, por la buena gestión de ellos, la buena coordinación que tuvieron para poder nosotros trasladarnos allá. Ya. Y vivir esa experiencia de fe, de estar casi en el altar donde estaba el Santo Papa. Padre. Sí, don Alberto Espinel. Señora, muchas gracias. Muchas gracias, la felicito. Ahí tiene, la gente con emoción están dando a conocer su testimonio de este buen trabajo, de esta buena acción de ustedes para viajar y estar al frente del Papa Francisco. Usted recibió bendiciones también. Así es, don Alberto, recibimos la bendición del Papa y orando y rezando también por estas personas también que no llegaron allá y que nos ayudaron para estar allá, como los gerentes y presidentes de las cooperativas, que no negaron nunca sus unidades. Siempre dijeron, si hay que poner toda la flota, hay que ponerla, y la ponemos. Entonces, caramba, qué bueno. Eso nos emocionó mucho, porque ese apoyo que tenemos en las instituciones a la administración de nosotros es algo único. Es algo único, porque siempre nos ayudan a servir a la comunidad. Nosotros estamos ahí al servicio de la comunidad, y lo que hacemos, lo hacemos por la comunidad, por Chone, porque para eso estamos, para servir. Como dijo el Papa, no hay que pensar en uno, sino en comunidad, el que está a los lados. Dijo de que si la bolsa de valores se cae, es algo mundial, y si alguien, una persona está con frío y se muere frío, no pasa nada. Ahí no se mueve nadie. No se mueve nadie. Sí. Y eso nos pegó, nos llegó, y fue algo emocionante, don Alberto. Oiga, el Papa tiene, yo le capté algunas frases muy emocionantes, muy lindas, dentro de su actividad que desplegó. Y yo no pude estar de frente, como no viví ese momento tan emocionado como lo vivieron ustedes, estar al frente del Santo Padre. Pero bueno, le seguí los pasos al Padre desde que se bajó el avión hacia nuestro país ecuatoriano. Pepito, ¿y cómo va el terminal terrestre? En esta fiesta, ¿quedan ustedes prácticamente solitarios? Porque todo se lo ha trasladado a otros sectores. ¿Esto beneficia económicamente a la terminal o no? Don Alberto, lo que a veces hay muchos comentarios de la feria, pero a veces las personas no saben el fondo de la situación. Recuerde, el año pasado hubo un accidente de un niño que se accidentó en uno de los fuegos mecánicos, y el departamento de riesgo notificó al municipio de que la feria ahí no se podía dar más, por lo que era muy estrecho, y las máquinas estaban demasiadas pegadas. Entonces tenía que haber un espacio suficiente de una máquina a otra máquina, de un fuego mecánico a otro fuego mecánico. Y llegan tres, en tiempo de julio, llegan tres empresas de fuegos mecánicos, y es demasiado pequeño el lugar para estas empresas. Y otra que nos colapsaba los vehículos, por decir, tenía que cerrarse la salida de las unidades para que salieran solamente por un solo lado, entrada y salida. Y teníamos problemas con los señores gerentes y presidentes de las cooperativas, que nos pedían a nosotros también que le habláramos al doctor Decton, que la feria, por seguridad y porque se formaba un caos vehicular, y no podía seguir ahí se hizo demasiado pequeño ese espacio. Estaba muy pequeño para las cantidades de fuegos mecánicos que llegan y las cantidades de comerciantes que llegan a Chone para la fiesta de julio. Bueno, en verdad, entonces ahora se van ustedes a una área más grande. La gente protesta a los dueños de los fuegos mecánicos. Yo no sé si usted puede responder esta pregunta, ¿no? La parte administrativa, a lo mejor, de que está muy alto el costo de impuestos predios municipales a los señores dueños de los fuegos mecánicos. No tengo conocimiento al respecto, don Alberto. Ya, perfecto. Bien está su respuesta, lo felicito, porque hay gente que antojadizamente da respuesta. Antojadizamente, usted se ha reservado. Bien dice usted, al César lo que es del César. Es verdad. De todas maneras, valía la pregunta hacerle. Bueno, entonces, la terminal terrestre. Ahora, dígame una cosa, Pepito, usted que tiene tiempo ahí en la terminal terrestre, ¿qué hay que hacer? ¿Qué una idea le crece a usted en su mente de que esta terminal tenga mayor actividad? ¿Será posible que mañana invitemos a todos los transportistas de los vehículos de pasajeros, Panamericana, Transporte Saracay, Ecuador, que al paso por Chone para la vía Manta o viceversa a Guayaquil o a Quito, hagan su estacionamiento por lo menos una hora o media hora en Chone, en los andén de la terminal. Ya, don Alberto, a la terminal terrestre, la Agencia Nacional de Tránsito es la que autoriza la frecuencia y la entrada a los terminales de las unidades de transporte de las cooperativas. Recuerde que a Chone no entraba la flota manabita, la Saracay y la Fénix. Cuando estas tres cooperativas pidieron frecuencia a la agencia vino a Chone y verificó según la influencia de pasajeros y según el espacio que había de una frecuencia a otra. Entonces ellos verificaron que realmente faltaba frecuencia y la ubicaron a ellos donde había el espacio. Y ellos me notificaron a mí con el permiso de la Agencia Nacional de Tránsito que le había concedido frecuencia a la flota, a la FENI, y después la cooperativa Saracay. Ellos hacen el pedido a la Agencia Nacional de Tránsito y la agencia investiga si se puede o no se puede. Ellos son los únicos autorizados y nosotros el único requisito que le pedimos a ellos es que traigan el documento de la Agencia Nacional de Tránsito autorizando la frecuencia, porque no se puede montar una frecuencia encima de otra. Entonces ellos investigan dónde puede haber el espacio. Por decir, ahorita hay cooperativas que están pidiendo alargues, por decir, la 5 de mayo está pidiendo alargue hasta Manta, por el lado del paso lateral, por el lado de acá, de Rocafuerte, por acá está pidiendo alargue 10 frecuencias, salir de Chone directo a Manta, está pidiendo a la agencia. Ellos vienen e investigan y ven el corredor si es factible o no, y ellos son los que autorizan. La cooperativa Coactur también está pidiendo turno Puerto Viejo, Chone, Quito, pero que entren a Chone. También está pidiendo a la Agencia Nacional de Tránsito. La cooperativa Transesmeralda también está pidiendo a la Agencia Nacional de Tránsito entrar a Chone. Entonces la agencia es la que viene e investiga y ve si hay el espacio o no, y ellos son los que dan el permiso y nosotros darle las facilidades a ellos, darle las oficinas, darle el andén, darle todas las facilidades, porque ya vienen ordenados por la Agencia Nacional de Tránsito. Me parece excelente su respuesta, sinceramente. A media la sabía lo que usted me acaba de informar, pero está bien que le dé esta información a la ciudadanía de Chone. Es decir, que sí hay la predisposición de las empresas de transporte, ¿no es cierto? Clara la película. Sí hay la predisposición del municipio también para darle espacio. Pero claro, tienen que estudiar el área física, ¿no es cierto? Porque al llegar 10, pongámosle 8 empresas, Transnacional, empresa Transesmeralda, Esmeralda, Saracay, Cultura y todo, se necesita de mucho espacio físico para albergar a todas estas personas. Sería formidable, oiga, sería fantástico, sinceramente, se movería el capital económico en Chone, se movería la terminal terrestre y el auge turístico comercial de Chone aumentaría, sería una explosión fantástica. Pero el municipio tiene algún proyecto para que en el momento que los señores de la Comisión de Tránsito a nivel nacional vengan y digan, caramba, qué lindo terminal terrestre, hay espacio para 20 empresas de transporte nacional. ¿Cuenta el municipio con un plan que ya esté en proyecto para ampliar su radioacción? Así es, don Alberto. Hay un proyecto que en los próximos días ya se va a comenzar a trabajar en la terminal terrestre. Ya se socializó con los señores transportistas, ya se socializó con los señores comerciantes, en la cual se van a hacer más oficinas, se van a hacer más bodegas, se van a hacer más kioscos, se va a arreglar el patio de comida, que va a ser en forma de U, los comedores van a estar en las paredes así, y en medio van a estar las mesas, climatizado todo el terminal terrestre, cambiado de piso, los baños públicos también van a ser modernizados, se va a hacer un cambio total de la imagen de la terminal terrestre. Se va a hacer el andén de llegada, que nosotros, el andén de llegada era por la parte de al frente, y con lo que se dio los terrenos para

cuestionó el Santo Padre para luego agregar: no hay derecho a la exclusión como universidad, docente y estudiante, la vida nos desafía. La comunidad universitaria debe cuestionarse para que nos necesita esta tierra. ¿Dónde está tu hermano?, agregó tras este evento desde las 6 de la tarde. El Papa participó en un encuentro con la sociedad civil en la iglesia San Francisco de Quito, donde recibió la llave de la ciudad por parte de Mauricio Rodas, alcalde de la capital del Ecuador, en Quito. El Papa Francisco se despide de Ecuador. Francisco se despedirá hoy de los ecuatorianos para viajar a La Paz, Bolivia, a las 12. Previo a ello, a las 9:30, el Papa visitará el ancianato de las Hermanas de la Caridad. A las 10:30, participará en un encuentro con el clero religioso en el Santuario Nacional Mariano del Quinche. Luego tomará su avión. Se va el Papa. Se va. Francisco pide soñar. El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, dijo anoche en una rueda de prensa que para él y el Papa la participación popular en las misas y en las calles son las más impresionantes de esta visita. Prueba de ello fue que Francisco debió salir por tercera noche consecutiva a bendecir a quienes estaban fuera de la Nunciatura, donde duerme el pontífice. No se les oscura pasar la noche aquí, les dijo Jorge Bergoglio. Después rezó con ellos, les impartió la bendición, les invitó a irse a dormir y a soñar con los angelitos. Qué lindo el Papa, qué expresiones más simpáticas, amigos, qué expresiones más simpáticas, en verdad. Son las 7:30 de la mañana, son las 7:30 de la mañana en el territorio ecuatoriano. El Papa dijo así: hay que evitar leyes que merman las libertades. Repito en voz alta para que la grabe todo el mundo en la mente: hay que evitar leyes que merman las libertades. El Papa pidió ayer que se evite, mire, que se evite construir leyes de control desmedido y que afecten a las libertades. Lo dijo el Papa. Ojalá, don Alberto, que estas palabras, estas frases de el sumo pontífice, el representante de Dios se aquí, cumplan y se, pare de contar. Que les pare. Se cumplan y pare de contar, claro, señor. Sí, se señor. Cumplan y pare de contar. Nada, no hago más comentario de esto, nada más. Lo único que digo es que, repito, soy buen loro. Buen loro. Hay que evitar leyes. ¿Está oyendo usted, amigo? A usted que le encanta hacer el chupamedia. Hay que evitar leyes que merman las libertades. Eso lo dijo el Papa y punto. Eso lo dijo el Papa y está grabado. Ah, pero cualquier rato alguien llama. Ay, señor, era uno. Ay, señor, era otro. Vamos a ver con quién vamos. Winston Argandoña, concejal del Cantón Chone, habla con el periodista número uno. ¿Ya recibió la bendición del Papa usted, señor? A ver, dígame primero, ¿Recibió o no recibió la bendición del Papa? Sí, ayer don Alberto. Sí, ¿del Papa Francisco, de la pantalla, Francisco o el Papa de Alfredo? Del Papa Francisco, ¿no es cierto? Del Papa Francisco. Muy claro. Bien, César Muñoz está en todas partes. ¿Cómo que no? Si Dios le ha dado semejantes piernas, vea. Y eso que lo empuja Enriquito de repente, ¿ah? Mi compadre Milton está contento oyendo Radio Libertad. Bueno, Winston Argandoña dice cosas muy importantes en esta entrevista. Es importante no solo para el Consejo Municipal, sino también para la ciudad entera. Y pues estos días se le va a capacitar a las personas que van a estar al frente de este vehículo o de esta herramienta. Y además, pues, se le va a agregar los accesorios que vienen, sé que vienen viajando desde Quito. Sé que este sifonero tiene una tecnología, una de punta, que es un sistema de GPS computarizado, que puede detectar bajo la tierra incluso dónde está obstaculizado el problema del agua servida. Esa tecnología, nos decía el señor que entregaba el sifonero, que es una tecnología que Chone se la estrena a nivel nacional, porque no existe en el país maquinaria como esta que haya llegado con esa tecnología. Abogado, ustedes van a estar a la expectativa de que este sifonero cumpla con todo requerimiento con el pueblo en sí, toda vez que por el costo, más de $300,000. No, cerca de 400,000. Lógicamente, no solamente nosotros como concejales, sino la ciudadanía entera que debe estar a expectativa de que realmente pues cumpla todos los objetivos y todos los anhelos que hemos querido que se lo haga a través de esta herramienta, hablemos así. Y nosotros como concejales, lógicamente, el señor alcalde también pues tendrá que estar al frente de ver qué función o cómo se va a desempeñar el proceso de esta herramienta que va a mejorar de manera especial el problema del alcantarillado de aguas servidas de Chone. Chone, usted ve que por donde quiera existe este problema. Si usted camina por el Pingüino, es terrible el malestar, el olor. Frente al Aqui lo mismo, es decir, el centro de la ciudad está colapsado. Para nosotros solucionar este problema se necesitan, de acuerdo a los proyectos que ya se han presentado acá, cerca de $50 millones. No los hay. Yo diría que hasta que se consigan los recursos o que se vea cómo de una u otra manera por etapas se empieza a solucionar este mal y este terrible mal, hablemos así, para la ciudad, nosotros y más bien deberíamos ir pensando que si este sifonero, este hidrosuccionador, genera las expectativas y realmente cumple lo que nosotros estamos anhelando y esperando para la ciudadanía, más bien ir pensando en comprar y adquirir otro más. Porque imagínese usted, si esto se logra, el cambio del alcantarillado como se lo está programando en 5, 8 años, es imposible que con un hidrosuccionador y con otro que está limitado podamos mantener la ciudad. Entonces, por lo tanto, yo creo que debemos invertir lo más posible en este tema, de manera especial la sanidad. La ciudad, si está en un proceso de buen estado en sanidad, es una ciudad que tiene vida, que tiene energía, que los ciudadanos gastarán menos cada día porque se van a enfermar mucho menos. Bueno, doctor, también tenemos una barredora. Esta barredora fue adquirida hace una o dos administraciones anteriores, pero la vemos allá, arrinconada en un lugar. Bueno, que no pase con el hidrosuccionador eso. Para eso es que debemos estar siempre atentos, y de manera especial nosotros los concejales, que la ciudadanía nos ha delegado la capacidad de fiscalizar. No es posible que se inviertan muchos recursos en herramientas como esta, como es la barredora, por ejemplo, y que sé que por ahí el señor que está al frente del mantenimiento pidió permiso para sacar el motor, que todavía está bueno, y ubicarlo en otro vehículo. Por lo menos en algo está sirviendo. Pero ese no es el objetivo. El objetivo es que las herramientas y todo lo que se compre para el gas municipal y para la ciudad, porque todo lo que se compra para este municipio pertenece a la ciudad, es un patrimonio de la ciudad, realmente venga a servir y a generar bienestar. Yo creo que el alcalde y esta administración debería estar pensando en comprar una barredora. Usted ve cómo, por mucho que usted barra la ciudad a mano con personas, se gasta mucho recurso, mucho dinero y no se alcanza. Deberíamos estar ya analizando una buena barredora que venga a cumplir las expectativas, que venga a servir, que venga a darle bienestar a la ciudad y que al mismo tiempo nos dé a ahorrar los recursos, porque el tema de Chone es difícil. Todas las calles que están cercanas a la parte donde ya hay cemento están llenas de, están rellenas de tierra y de manera especial amarilla, de arcilla. Medio brisa, usted ve el carro trae en las llantas esa tierra y viene al centro. Entonces esto no lo puede cambiar ni madraque, pues. Este es un problema social inmenso de las condiciones como la ciudad de Chone se desarrolló en un pantano. Chone realmente, si nosotros pudiéramos retroceder hacia el pasado, nunca debería haberse creado una ciudad aquí. O sea, como que la humanidad y nosotros mismos buscamos el lugar menos indicado para generar una ciudad. Sin embargo, así es. Aquí estamos, es nuestro Chone, es nuestra ciudad que debemos hoy día luchar por ella, que debemos tratar de, en esa forma, ir sacándola adelante y que sea el orgullo a futuro de que somos ciudadanos que podemos. En el futuro habrán ciudades también en el mar, habrán ciudades en el espacio, habrán ciudades subterráneas, y en esas condiciones se desarrollará la humanidad, siempre pensando cuando el objetivo es positivo, es bueno, y pensando en el bienestar de la mayoría. Ustedes están aquí para fiscalizar las obras que de alguna manera se están construyendo, las obras que construyó la administración anterior y las obras que construyeron las administraciones anteriores. Bueno, sí, nosotros tenemos justamente el aval de la ciudadanía que nos eligió como concejal. El concejal tiene de manera especial dos funciones, la una que es la de fiscalizar y la otra que es la de legislar. En tema de legislación, nosotros yo creo que hemos hecho muchas cosas positivas. En tema de fiscalización estamos debiéndole a la ciudadanía, pero lo importante es que estamos caminando en ese proceso y yo creo que las cosas hay que transparentarlas. Y en el futuro vamos a solicitar, al menos yo como concejal, voy a pedir todos los contratos, absolutamente todos los contratos, hasta los de ínfima cuantía, para que la ciudadanía los conozca, para que las organizaciones también los conozcan, y es más, para que cada uno de nosotros como ciudadanos nos convirtamos en veedores, en fiscalizadores de estas obras que son públicas y que nos pertenecen a todos nosotros y que deben ser de la mejor calidad. No es que lo público puede ser lo más malo, lo que no sirve, lo que no, no, no. Nosotros tenemos que, cada obra que se contrata en esta ciudad es como que se contrate algo de nuestra propia casa, el piso, el baño, una pared de mi casa. Yo tengo que ver que sea de la mejor manera construida, que en un pequeño temblor no se vaya a cuartear o caérsele encima incluso a un familiar y hasta traer consecuencias de desgracia. Ese es el pensamiento que debemos tener todos los ciudadanos para que cada uno de nosotros nos convirtamos más bien en un ayudante del administrador. Porque qué alcalde, imagínese usted un alcalde que tenga a todos sus ciudadanos que le controlen, le fiscalicen y le visualicen la obra. Es un alcalde que prácticamente tendría miles de manos y miles de ojos y miles de oídos al servicio de la ciudad. Entonces, así debe ser. Cuando un administrador quiere que las cosas sean transparentes, más bien debe ser el promotor y el impulsor de transparentar todo proceso contractual y toda obra que se haga dentro de la ciudad. Vamos, listo. Fueron las expresiones del señor concejal Winston Argandoña de la sesión que hubo ayer en el municipio. Ahí estuvieron los concejales y dijeron sobre esta situación. Antes de continuar, quiero decir, estamos hablando del municipio. Alcalde, con condición de electricidad. No hay que desperdiciar las cosas, comencemos. No hay que desperdiciar. En la plazoleta San Santos, voy al frente, me tocó sin arrojado ver. Desde el día viernes, jueves, es para eso, Dios mío, viernes, mediodía, mañana. Pues fue. Instalado alguna luz de refugio de obra de alta intensidad. Me imagino que va a parar el escenario de la verbena. Muy, muy bien. Nosotros, los ciudadanos, pagamos el derroche. César Señor, se lo dije, el doctor Leitón Enciba, Cinto Margana Roña, Juan Blanco Zambrano Ferrín, pregúntenle a Juan Blanco. Nosotros somos los que pagamos. Entonces, está siendo un mal pagar solo los reproductores. Creo que hay tres o cuatro, no me doy cuenta bien. Pero eso está en 24 horas prendidos. No, señor. El derroche no debe ser considerado como prioridad. No, en ningún instante. Allá los pillos. Pero nosotros somos pobres. Y nosotros no podemos darnos ese lujo de derrochar. Señora de la empresa eléctrica, manden a pagar a esos reproductores. Están 24 horas por gusto prendidos. Y por otro lado, hay necesidad de luz. Ayer dijimos que la verbena que pasó de la calle La Mercedes por la 7 de agosto, todo ese trayecto fue oscuro, totalmente oscuro, porque Chone tiene unas lámparas pequeñas. Una vez me dijeron, ¡ay, todos los postes tienen lámparas! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Pero vaya, véanlo, son bombillos. Son bombillos pequeñitos que no alumbran para nada. Póngale un buen bombillo a las lámparas, ¿verdad? Eso sí es noble. Ahí sí aplaudimos si ponen buenos bombillos. Pero ese, lo que se está derrochando hoy día, no es justo. Mande a pagar eso. No permita el derroche. No permita el derrumbe económico de un pueblo que quiere ahorrar para hacer bien a la población. Eso es, no permita usted, alcalde. Alcalde, vaya la gloria. Usted termine sus años en la administración de la alcaldía y diga, aquí queda la ciudad. Pero todavía no. Hay que hacer casi todo. Me cuentan, yo no escuché, que hubo una persona que dijo que el mejor alcalde del mundo era Dayton Alcíbar, que Chone era ejemplo de todos los cantones de Manabí. ¡Qué vergüenza! Que no haya escuchado lo de Mantas y Pijapa, Puerto Viejo, que no haya escuchado nomás aquí cerquita Calceta, ni Bahía. No, señor. No, nosotros no podemos mentir ni hablar estupideces. No podemos hablar estupideces. Hay que decir, estamos peleando por un cambio, estamos luchando y sigámonos uniendo por este cambio. Vuelvo a repetir la palabra de la manavita y la he repetido mil veces. Buscando la verdad. Ese es el buen locutor. Buscando la verdad. Ese es el buen orador. Ese es el buen expositor. Ese es el buen administrador, que diga, buscando la verdad. Hacia allá vamos, pero no podemos dar lujo de hablar tonteras. Hacia allá no avanzamos. No triunfaremos nunca por nunca. Y pregúnteselo a los concejales, a algunos. Nos vamos entonces. La doctora María Inés García, vicealcaldesa de la ciudad, dijo en la sesión de ayer que no estaba de acuerdo con mucho derroche. Claro, muy bien. Y que los barrios de la ciudad necesitaban atención por parte de los administradores y de la ilustre municipalidad. Claro que sí. Y eso lo dijo públicamente y lo vamos a repetir aquí textualmente lo que ella dijo. Ella se refirió especialmente porque hubo un administrador de un departamento legal del municipio que presentó un plan para rehabilitar la avenida Eloy Alfaro desde el puente viejo hasta la entrada de Santa Marta, y que cuesta eso $9 millones. ¡Qué bárbaro! Puede costar 20. Pueden costar 20. Pero habría que ver. Midan un centímetro a centímetro, que para después de 3 años no tengamos a decir, ¿dónde están los pillos? ¿Qué se hicieron? ¿Qué dejaron abandonado? ¿Cómo han dejado abandonado? Ecuador estratégico dejó abandonado y mal trabajado en este pueblo la rehabilitación del agua. La Vectores ya dejó botado el barrio El Cauca. La Coinfra dejó botado, señores. Eso es lo que no tenemos que lamentarnos mañana. Eso es lo que buscamos, la verdad, para no lamentarnos, para no llorar mañana. Qué lindo es decir, voy a la gloria por haber dicho la verdad y por haber hecho las cosas justas, las que el pueblo quería. Para eso me eligió como alcalde, para eso me eligió como concejal. Hacia allá vamos. Concejales, me han dicho que ustedes se están haciendo ahora respetar. Muy bien, la ley es clara, señor. El concejal fue electo por un pueblo. Los otros fueron electos por a dedos, por 2 personas. Pero el concejal merece el respeto más grande. Todos los concejales, los 9. La doctora María Inés García, vicealcaldesa, habla para los 350 mil oyentes del norte de Manabí. Qué bueno. Me preocupa uno, el cuello de botella entre el puente Otto Semena y el puente que ahora es peatonal. Me preocupa porque ustedes deben de saber por estadística, ustedes los técnicos se manejan mucho por estadística, en ese sector en días laborables transitaban 10.000 personas. 10.000 personas. Yo dirijo una investigación y yo sé a ciencia cierta qué es. Y le doy los números. Estudiantes de Unidad Educativa Raimundo Veiga. Estudiantes Unidad Educativa Augusto Solórzano Hoyos. Unidad Educativa Magali Mason. Unidad Educativa General Eloy Alfaro. Escuela Wilfrido Viteri. Escuela México. Unidad Educativa Eugenio Espejo. Solamente el lado derecho. Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Cientos y miles de estudiantes. No contemos con el lado derecho de aquí hacia allá, que tenemos acceso de los barrios de ese sector, estudiantes de la Escuela Julia González, bueno, de la Vicente Terazo, que ya está, se fusionó, estudiantes de la Nicolás Octavio Moreira, es decir ahí, y pudiera decirse que allí está la calle, las calles Coritas se están habilitando, pero a mí me preocupa es que allí no hay retiro, y en el supuesto yo estaba haciendo el cálculo, aquí hay 2 metros, ¿no es cierto? Aquí hay 2 metros. No es una cosa significativa en el supuesto bien consentido de que se diera ese retiro. Ahora, no, a mí me encanta, qué bueno que Chone prospere, y por si acaso, que la gente de la avenida, excelente, esa es una zona escolar. Pero a nosotros, yo recuerdo que el señor alcalde el año anterior había conversado bastante de esto, había dialogado, incluso un día hicimos una inspección en todo el sector por la situación de los puentes, porque habíamos estudiado los puentes. Entonces, la salida para el cuello de botella no era justamente habilitar ese puente peatonal. Se tomaba en cuenta la calle Alejo Lascano, sí, Alejo Lascano, si no me equivoco, sí, la calle Alejo Lascano, y también se suponía una variante, porque lo que se trataba era de congestionar a Chone, pero si se hace esto, no estoy objetando, estoy observando, si se hace esto, no variaría, porque ese sector no se va a ampliar. Ese sector no se va a ampliar. Y ustedes deben de saber en estos actuales momentos dónde están el estacionamiento de la Escuela México en el triángulo, y sin embargo es una congestión así bastante notoria. Ya. Y otra cosa que sí también me preocupa, particularmente a mí me preocupa, es la situación de que escucho hablar de un fideicomiso. Habíamos hablado de que teníamos que ser responsables. Entiendo que a mí no me gusta hablar del pasado para nada, peor si es en cosa de administración pública. Entiendo que en la administración pública anterior, ¿cuántos millones se dejaron en fideicomiso, señor alcalde? ¿Cuánto se heredó en fideicomisos? Bueno, los fideicomisos hicieron un total por cerca de 8.400.000. En parte que fueron ir cumpliendo, nosotros encontramos parte del fideicomiso que se está pagando todavía. Hemos pagado a un ritmo de 250 más o menos, porque íbamos de 14 meses. Ya, es justamente eso, ¿no? Que si pensamos en una, o sea, no, tampoco nos podemos empeñar el futuro. Habría que mirar bien eso. O sea, está bien la obra, yo siempre digo, ¿no? Optimizar los recursos porque tenemos que pensar en que las avenidas son la presentación de los accesos y de salidas de Chone, pero también tenemos que pensar en los sectores que no están recibiendo y que necesita Chone ser atendido de manera equilibrada. Entonces esa situación, la ubicación y que se haga el cuello de botella me preocupa. Y yo había escuchado, no sé si ustedes habían socializado muchos meses atrás con algún sector del taxismo, porque a mí me preguntaban, y yo tuve que hace dos semanas acercarme a ese señor alcalde para preguntarle porque desconocía de esto. A mí me gustaría que hayan en Chone no solamente una obra que realmente represente progreso. Esta sería una cosa excelente, pero miremos en lo posible el ahorro de los recursos y de no empeñar la administración ni presente ni las futuras, porque también de eso se trata. Y si ustedes han hecho un estudio técnico, yo les también sugiero que hagamos un estudio humano, porque a veces lo técnico no compagina mucho con lo humano. Y recordemos que tenemos que proteger a los niños, esa es una zona escolar, a los jóvenes caminan, se mueven, y debemos también pensar en eso. En cuanto a la situación de los árboles, decía que se va a plasmar allí de la cultura amacuaque. Nosotros tenemos una cultura nuestra más identitaria, que también sería posible. Yo veía la representación de las palmeras y yo decía, ah, cierto, estamos en Jama. Entonces, cuando se hablaba de plantas nuestras, yo reitero y sigo diciendo, hay un proyecto que ojalá que sea en marcha. Todo sistema de reforestación, de sembrío en Chone, tenemos que pensar en que se debe sembrar árboles de naranjo. Y si no se pone en riesgo por los frutos, que ya lo comprobamos en la Universidad Laica de Villafuera de Manabí, tenemos los árboles en la producción y la gente la respeta, y hay una consonancia entre los seres humanos y las plantas, tenemos que ir pensando en eso, porque sería como bastante incoherente que pongamos aquí palmeras de playa si podemos poner árboles de naranja. Hay incluso la naranja nuestra es la criolla, pero se puede hacer variedades. Incluso hay árboles de naranjas que florecen y no cultivan, para evitar la situación de mantener las flores y no poner en riesgo, si dicen, no, es que después lanzan piedra, palo para tumbar esto. Ya, eso de allí quiero decirles, porque si queremos mantener la identidad nuestra, hay que mirar todas esas cosas. Tenemos nosotros cultura, la cultura identitaria, tenemos plantas también que nos identifican y que hablan de más allá de la leyenda, de nuestra identidad, de la realidad del campesinado, y sí, nuevamente le reitero la situación del cuello de botella, que yo ya lo he visto, que lo vivimos en Chones, y que se va a ubicar allí mismo. Vamos a tener una unidad educativa del milenio, hay que tener en cuenta eso. Entonces, pensar en todo eso y pensar también en la situación de las plantas. Así escuchábamos entonces a la doctora María Inés García, vicealcaldesa del Cantón Chone, el día de ayer, don Alberto, en la sesión ordinaria de la ilustre municipalidad. Bueno, yo lo que me doy cuenta es una cosa. Llevamos ya casi año y medio. Sí. Año y medio más o menos. La actual administración. O cerca estamos, o cerca de la actual administración municipal. Pero oigo, escucho hablar a tres. ¿Y los seis restantes dónde están? Nada los oigo. ¿Ah? ¿Qué pasa? Deben de intervenir, de exponer su criterio. Pero no los escucho a nadie. A nadie, a nadie, por favor. Pero me dicen que cuando pedían el voto, parecían Velasco Ibarra. Parecían Velasco Ibarra cuando pedían el voto en la calle. Yo construiré. Velasco Ibarra alzaba el dedo y ese era el voto. Ese era voto. Ese era voto seguro ya. Por Dios, ahorita nadie habla nada. Yo felicito a Winton, a la doctora. El otro día escuché hablar aquí a la señora Jenny Viteri. Sí. Jenny Viteri, concejal. Concejal del Cantón Chone. Concejal del Cantón Chone, que hablaba sobre un plan, una ordenanza, una ordenanza, sí, ¿no? Sí, sobre el pago de la deuda que tiene. Me tocó felicitarla. Es la primera vez que vino, yo no sé si quiere ser la última, porque debe de seguir viniendo. Le dije, venga señor concejal, exponga sus buenas cosas, sus buenas ideas, pero no sé, ¿verdad? Bueno, cada uno manda en su cuenta, ¿no es cierto? Sí señor, así es. Eso es todo. La historia, a la historia lo pone en los libros buenos o malos. Hágame el favor. Usted aparecerá en los libros de oro, en los libros malos, en los libros buenos. 8:00 a.m. Son las 8:00 a.m. Está transmitiendo Radio Unión, potente emisora del cantón y de la provincia de Manabí. Amigos, Radio Unión, constituida en estos instantes de hace 40 años en la defensora de este pueblo. Por eso nosotros somos parte de la alegría, de la emoción, y estamos comprometidos con el pueblo. Eso nos basta a nosotros. Solo con el pueblo, don Alberto. Para sentirnos orgullosos de lo que hacemos. Sí, señor. De lo que hacemos y de lo que somos. 8:00 a.m. Radio Unión, en el corazón del pueblo. Invitación a sepelio. Sus padres, señor Luis Agustín Vélez Marcillo, fallecido, señora Luz Herminia Sacón Andrade, su esposa, señora Dolly Estrella Cedeño Caicedo, sus hijas, Dolly Agustina, Merly Marilut y Cintia Yamilet Vélez Cedeño, sus nietos, Derly Josué Zambrano Vélez y Justin Ariel Vélez Vélez, sus hermanos de corazón, Marta Sacón y Olger Zambrano, hijos políticos, tíos, tías, primos, sobrinos y demás familiares de quien en vida fue el señor René Oliver Vélez Sacón, cumplen con el penoso deber de comunicar su sensible fallecimiento, acaecido el día martes 7 de julio en la ciudad de Guayaquil. Sus restos están siendo velados en su domicilio en el sitio La Playita de la parroquia San Antonio. La misa se avisará oportunamente. Sus restos serán llevados al cementerio de la parroquia Bachillero. Oración. Las puertas y las personas nobles y maravillosas se marchan en silencio, con el corazón tranquilo, pero dejan sus huellas difíciles de borrar. Solo nos queda el consuelo de saber que estás con Dios, de saber que ahora descansas y desde el cielo nos bendecirás a toda tu familia. Cariñosamente conocido como El Lechero. Paz en la tumba recién abierta del distinguido caballero señor don René Oliver Vélez Sacó. Invitación a misa de Requiem. Señor, tú que ves el dolor que nos causa la separación de nuestra querida madre en este momento de tristeza, no sabemos qué decirte. Nuestra oración es por la pena de su ausencia, que deja un gran vacío que solo tú, Señor, lo puedes llenar. Tú, Señor, la has llamado a gozar de tu presencia. Recíbela en tu reino de paz y felicidad, y guía nuestros pasos para que un día lleguemos a reunirnos con ella por los siglos de los siglos. Los padres, señor José Ramón Solórzano fallecido, señora María del Pilar Espinosa fallecida, el esposo señor Eduardo Carvajal Carranza fallecido, los hijos Ramón Eulises fallecido, Manuel del Jesús, Flérida Narcisa fallecida, Ricardo Osvaldo, Rosario Isabel Carvajal Solórzano, hijos de corazón Roque, Amalia, Antonio fallecido, Federico, Rafael, Modesto fallecido, Socorrito fallecida, Efraín, Darío y Guillermo Carvajal Solórzano, los hermanos Pedro, Antonio y Rosa Emma Solórzano Espinosa, nietos, padres políticos fallecidos, tíos, hermanos políticos y demás familiares, de quien en vida fue la distinguida dama, señora Rosa Amelia Margarita Solórzano Espinosa. Al recordar el primer aniversario de su sensible fallecimiento, invitan a la misa que en memoria de su alma se oficiará en la iglesia San José de Bachillero el día de hoy, miércoles 8 de julio del 2015 a las 3 de la tarde, y luego al Santo Rosario en el domicilio ubicado en el sitio Punta y Filo de San Antonio. Por la asistencia a este acto de fe y solidaridad cristiana, los familiares de quien en vida fue la señora Rosa Amelia Margarita Solórzano Espinosa quedan eternamente agradecidos. Chone, 6 de julio del 2015. Inicio de espacio publicitario en Radio Unión. GAT Municipal presenta su resumen semanal. Las festividades julianas iniciaron sus actividades con el programa de abanderamiento, que se llevó a efecto en el exterior del GAT municipal, donde participó la ciudadanía y autoridades del gobierno autónomo descentralizado, presidido por el doctor Dayton Alcíbar. Y nada mejor que coger la posta en el mes juliano de las festividades del Cantón Chone. Por eso nos llenamos de mucha satisfacción saber que ustedes hoy día, juntos a la primera institución del Cantón, tenemos la gran responsabilidad de ir a abanderar Chone, de ir a hacer llegar ese mensaje. Aquí está la representación del chonero. Varios sectores de la ciudad, entre ellas la avenida Luis Alfaro, ya gozan de las señaléticas de tránsito y de esta manera evitar malestares en la ciudadanía. La intención es culturizar a los choferes y pasajeros sobre la importancia que tienen dichas señaléticas. Así lo manifestó Quinto Alcíbar, coordinador de la agencia de tránsito Chone. Tenemos que ya educar un poco a la ciudadanía, ya que de una vez por todas ya tienen que tener sus paradas establecidas los señores transportistas urbanos, para lo cual pues ellos allí tienen que parar y allí mismo coger a cada una de las personas que van a hacer uso de ese servicio público. El GAT municipal socializa junto a organizaciones como el Club Yuguani y la Fundación Metro Fraternidad del Hospital Metropolitano, brindar ayuda a personas que padezcan de problemas de salud, organizando brigadas médicas y llegando a los sectores más vulnerables y necesitados. Así lo detalló la doctora Caridad Ramírez, gerente de la Fundación Metro Fraternidad del Hospital Metropolitano de Quito. Estamos aquí en Chone con mucho gusto porque queremos ver la posibilidad de realizar una brigada médica, trayendo un grupo de importante de médicos especialistas del Hospital Metropolitano para atender a los pacientes más vulnerables y más necesitados de acá, de Manabí, pero concretamente de Chone y de sus sectores aledaños. Y tenemos todas las especialidades que se necesiten, así que estamos entrevistándonos justamente con el municipio, con el hospital acá de Chone, para que sean ustedes quienes nos digan qué necesidades son las más imperiosas acá en la zona, problemas de traumatología, problemas de huesos, de la piel y algunas secuelas graves de quemaduras y cicatrices que requieren de cirujanos plásticos muy hábiles. Nosotros detectamos un caso complejo aquí en la zona, lo que hacemos es intervenir como fundación para permitir que ese paciente pueda ir a Quito y pueda ser atendido gracias al apoyo de la Fundación Metrofraternidad y del Hospital Metropolitano. Chone abrió sus festividades por todo lo alto. Danzas, comparsas, bandas de música, representaciones artísticas. Nuestras soberanas y autoridades dieron el toque especial al pregón de inicio de las actividades por la conmemoración de los 121 años de cantonización y 280 años de fundación. La ciudadanía salió a espectar el pregón que recorrió la calle Bolívar y culminó en una masiva concentración en la plazoleta Juan Montalvo. La presidenta del Comité de Festejos, Jenny Macías, hizo la invitación a participar de toda la programación establecida. Hemos iniciado la fiesta juliana y los invito a cada uno de ustedes a seguir siendo parte de la gran verbena chonera. Muchísimas gracias y queda ofrecido este pregón juliano a cada uno de ustedes. Dayton Alcíbar, alcalde del Cantón Chone, dio la apertura formal a las festividades 2015. Es señal de buen augurio hoy día ver cómo la gente en las calles ha salido a demostrar con alegría, a contagiarnos con ese entusiasmo. Este es el inicio, como decía. Por lo tanto, pues damos por inaugurada esta festividad. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo. En la Asamblea Ciudadana, en la Parroquia San Antonio, el alcalde Dayton Alcíbar trató asuntos referentes al agua potable con la finalidad de dar solución a esta problemática. Actualmente está atravesando la parroquia. Kelvin Dueñas, concejal de la Parroquia San Antonio, manifestó su punto de vista ante esta situación que se analiza en la Asamblea Ciudadana. Aquí no es culpabilidad de esta administración que dirige a su alcalde con buena voluntad. Y aquí tiene un concejal que no es necesario evitar ni llamar a paz ni a votar. No, amigo, no, compañero. Yo no he nacido para pelear, he nacido para dialogar. Y usted tendrá que pagar este concejal y no hacerlo. Y lo dijo usted bien. Y mañana tengo que irme, me voy. Pero las cosas tienen que hacerlas bien. Esto no es obra de esta administración, esto es de otra administración. El sábado 4 de julio, desde las 19 horas, en un ambiente de confraternidad, el pueblo de Chone disfrutó de la verbena chonera Jacinta Moreira Zambrano. Personal municipal, instituciones públicas y privadas, que junto al alcalde Dayton Alcíbar, marcharon por las calles Mercedes y 7 de agosto, luciendo atuendos de diferentes épocas, casas y balcones adornados, mostrando la alegría del buen chonense en estas fiestas julianas y de fundación. La marcha culminó en una masiva concentración en la plazoleta Helio Santos Macay, donde se eligió en la niña, señorita, señora y caballero verbena 2015. El alcalde Dayton Alcíbar se mostró complacido ante la acogida en esta verbena chonera Jacinta Moreira Zambrano. Cada día con planificación, porque estamos trabajando junto al consejo para tener cada día este respaldo, para tener las actividades que vayan engrandeciendo a este chone querido, al chone que queremos dejarlo en el sitio que se merece. Cada día con planificación de obra, de respaldo de ustedes, como están demostrando hoy día. Es un momento para aprovechar la ocasión de decir que cada domingo de los actos están invitados a participar ustedes en el programa de festividades. Lo vamos a hacer con altura, con respeto y con la cultura que siempre el pueblo de Chote ha demostrado. Jenny Macías, presidente del Comité de Fiesta, en su intervención, dijo lo siguiente: demostremos todo este ánimo de fiesta que tenemos.

el corazón del pueblo. Radio Unión, en el corazón del pueblo, te da la hora. Son las 8 de la mañana, 20 minutos. De la gente. Inicio de espacio publicitario en Radio Unión. Más frescura, más ahorro con créditos económicos. Refresca tu hogar, ahorrando hasta un 50% de energía con el Split SMC Inverter. En cuotas desde $29 con instalación gratis. Lo mejor en frescura y ahorro lo encuentras en Cool Zone de Créditos Económicos. Atención, el doctor Ramiro del Campo Regalado ahora atiende en su nuevo local, ubicado en las calles Washington y Sucre, a pocos pasos de la Clínica Santa Marta. Doctor Ramiro del Campo Regalado, gineco obstetra, atención integral de la mujer, parto, cesárea, ligadura, menopausia, Papa Nicolau, teléfono 2-698-612-099-99-07-784, a pocos pasos de la Clínica Santa Marta, Centro Médico Gineco Obstetra, Doctor Ramiro del Campo Regalado. ¡Hey! ¡Hola, comadre! ¿Cómo está? Sí, a usted le hablo, a usted misma la que está del otro lado. ¡Ni sabe el regalo que me compraron por el Día de la Madre de Electroéxito! Fíjese en esta laptop. Comadre, mire mi tele de pantalla gigante que está en mi sala. ¡Y pase, venga! ¡Sírvase un juguito helado que tengo en mi refri nueva! ¡Y relájese, comadre! Por el Día de la Madre, el regalo que usted quiera se lo lleva en Electroéxito con exicuotas de $39.99 mensuales. ¡Comadrita! La exicuota facilita el regalo para mamá. Fácil, económico y seguro. Electroéxito. Aplica restricciones. Importaciones Selectas te invita a celebrar en grande las fiestas de Chone. Desde este miércoles 1 de julio te invitamos a nuestro local para que participes de cepillados, tinturados, repolarizaciones, planchados y demás técnicas de belleza totalmente gratis. Además, cada hora sortearemos productos de nuestras marcas participantes como René Chardón, Biotanic, Recamier y Chocolife. Nuestra moderna sala técnica está ubicada en calle Bolívar entre Atahualpa y Pichincha, junto al Banco Comercial de Manabí. Recuerda, solo desde el 1 al 4 de julio será la realización de esta gran promoción. Importaciones Selectas, porque tú te lo mereces. Fin de espacio publicitario. A ver, Reyes, cuénteme sobre el nuevo comercial de radio. Bueno, mi idea es juntar a Louis Armstrong y a Frank Sinatra y hacerles cantar un jingle para nuestro producto. Pero dígame, Reyes, ¿usted me está cargando? ¿O no sabe que Louis Armstrong murió? Jefe, la radio hace milagros. ¿Así que hace milagros? ¿Y me quiere decir quién va a pagar el caché de Sinatra? ¿Y quién dijo que va a grabar Sinatra? Graba Marquitos, el portero. Escuche qué bien lo imita. Strangers in the night, exchanging glances. Amplifique su imaginación. Use radio, el medio de comunicación más eficaz. ¿Vio? Ya le dije, jefe, la radio hace milagros y además vende. Este es un mensaje de AER, la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión. Estamos en el corazón del pueblo y ahora en el corazón del mundo. www.radiounion961.com. Entérate de todo lo que pasa y sigue nuestra programación estés donde estés, porque sonamos de verdad. www.radiounion961.com. Con la fuerza de la experiencia. www.radiounion961.com. Radio Unión, en el corazón del pueblo, te da la hora. Son las 8 de la mañana, 25 minutos. Mr. Chito. Radio Unión, en el corazón del pueblo. La conocí una noche, visitaba su pueblo. Nos dimos tanto amor, hoy yo la recuerdo. Y no quiero que tú sepas, en mi corazón tienes tu lugar. Te regalo esta foto, para que me puedas recordar. No dejo de pensar, cuando nos conocimos. Nos dimos tanto amor, decidimos unirnos. No olvides que en mi corazón siempre te llevaré. Llevo conmigo tu foto, no importa cuál lejos esté. Y solo yo día cuando la conocí. Pero lamentablemente yo me tuve que ir. Ya vive en un país y yo vivo en otro. Y solo de ella llevo una linda foto. Ella vive en un país y yo vivo en otro. En el corazón del pueblo. Y todo el día cuando la conocí, pero lamentablemente yo me tuve que ir. Ella vive en un país y yo vivo en otro. Y solo de ella llevo una linda. Radio Unión 96.1, la voz de la gente. Solo de ella llevo una linda foto. No puedo olvidar tus ojos, no puedo olvidar tu amor. Lo único que me queda, tu foto y tu corazón. Ella vive en un país y yo vivo en otro. Quédate con mi corazón, que yo me quedo con tu foto. ¡Sigue, Cali! Y todo el día cuando la conocí, pero lamentablemente yo me tuve que ir. Ella vive en un país y yo vivo en otro. Me hace falta tus caricias, me consuelo con tu foto. Y yo vivo en otro. Me paso la noche entera mirando tu lindo rostro. Y yo vivo en un país y yo vivo en otro. Que no, que no, que no, y que no, ya no puedo seguir así. Y yo vivo en un país y yo vivo en otro. Si tú no regresas pronto, yo me moriré por ti. Mirando tu lindo rostro. Ella vive en un país y yo vivo en otro. Que no, que no, que no, y que no, que no, que no, ya no puedo seguir así. Ella vive en un país y yo vivo en otro. Si tú no regresas pronto, yo me moriré por ti. Sigue, sigue, sigue, cariño. Tú sabes que sí. Radio Unión, en el corazón del pueblo, te da la hora. Son las 8 de la mañana, 30 minutos. Siempre das una sonrisa, pero yo no serás mía, nenita. Piénsalo tú desde ahora. Ay, muchachita bien canela, cuando ya tú seas mía, yo te daré lo que tú quieras. Juntaremos las estrellas, que en una luna llena. Te amaré de mil maneras. Porque tú eres la más bella, aunque seas una doncella, con esa. personita tierna, para mí eres la más bella. Corazón del pueblo. La máquina. Mira la que viene. Esta nena mía. Mira la que quiero tenerla, tiene mi nena. Esta nena mía. Mira la que cuerpo bello tiene mi nena. Esta nena mía. No, no me la toques porque ella es mía. No me la toques porque ella es mía. Radio Unión, en el corazón del pueblo, te da la hora. Son las 8 de la mañana, 33 minutos. Inicio de espacio publicitario en Radio Unión. A Prunan y asociados Prunaca tienen toda la línea de productos como Mr. Pavo, Plum Rose, Mr. Pollo, Procan, Hornero, Mr. Fish, Mr. Cook y Fridge. En tus reuniones familiares, con amigos o de trabajo, la perfecta receta te la da a Prunan. Las promociones más exquisitas y extraordinarias durante todo el año están aquí. Para comerciantes o distribuidores mantenemos un descuento especial. Consulte con cualquiera de nuestros ejecutivos de venta o visítenos en Urbanizaciones Jardines del Inca, en calle Profesores y Álamos, frente a la Cooperativa del Magisterio, ingresando por la avenida Eloy Alfaro. Para obtener información llame ahora al 2-585-863 y 2-585-820. A Prunan, sinónimo de confianza y exquisitez total. Ya está en Chone, la tienda más completa en productos naturales. ¡El polen! Si tu pajarito está dormido, aquí está la solución. Magnum 45, Main Force y Mr. Sexo. Erecciones firmes y duraderas. Evita la eyaculación precoz y desinflama la próstata. ¿Padeces de estreñimiento crónico? Lo que necesitas es Super Colon Cleanse, porque tu organismo merece un ABC y tu vientre quedará plano como el de una quinceañera. ¿Te cansaste de esos gritos? ¡Habla, mi gordos! No pienses en cirugías ni quirófanos. Con Ultra Diet bajarás esas libras que tienes de más. Somos distribuidores para Manabí. Dirección Washington 200 y Atahualpa, frente a Radio Libertad. Productos naturales El Polen. El Polen. Más frescura, más ahorro

Fidelitos. Fidelidad que se siente. Check it out. Muchos estudios confirman que una próstata saludable es la clave del éxito para una excelente potencia. Madre Selva Hot es lo mejor. Sí, señor, para que haga bien los deberes. Tome Madre Selva Hot, producto 100% natural de Laboratorios Kazam. Exíjalo con registro sanitario. Elaborado a base de plantas y raíces amazónicas como el guanarpo macho y la marapuama, que actúan en el hipotálamo, restaurando sus hormonas sexuales, desinflamando completamente la próstata y terminando con esos problemas recurrentes como chorro entrecortado, dolor en la cintura, eyaculación precoz y erecciones débiles nunca más. Salud y potencia. Llegó el comandante en jefe. Adquiera Madre Selva Hot en las tiendas de Casa Natura. Chone, calle Bolívar entre Atahualpa y Pichincha, junto al Tía. Washington, entre Vargas Torres y Atahualpa, frente al Centro Comercial Imán. Casa Natura. Porque la moda es parte de ti. Fashion Week 2009 te lo hace realidad. Fashion Week. Ahora, lo imposible está aquí con dos locales a tu disposición. Pantalones, camisetas, bermudas, camisas, prendas deportivas y casuales para lucir bien. En Fashion Wima 29, la estrella eres tú. Además encontrarás gorras, gafas, cinturones, billeteras y muchos accesorios que marcarán tu propio estilo. Fashion Wima 29, el lugar perfecto para lucir bien. Te esperamos en calles Atahualpa y Washington frente a la clínica Rivera Chang o en nuestro segundo local en calles Washington entre Colón y Pichincha. Fashion Wima 29, un lugar que te distinguirá. Fin de espacio publicitario. A ver, Reyes, cuénteme, ¿cuál de los guiones eligió para nuestra campaña? Le cuento. El comercial es así. Hay un barco vikingo atravesando las aguas del mar. De pronto, la tormenta. Llueve. Las ráfagas de viento sacuden las velas y se rompe el mástil. 150 vikingos desesperados se tiran al mar. El capitán les grita: ¡No huyan, cobardes! Aparece un monstruo de 7 cabezas y por un efecto especial le arranca la cabeza al capitán. Y entra el locutor de cierre. ¿Cómo? Pero escúcheme, Reyes, ¿cuánto nos cuesta filmar este comercial? $3 millones. Tranquilo, jefe. Salimos en radio. Solo la radio puede crear situaciones en las que el principal personaje es su imaginación. Use radio, el medio de comunicación más emocionante. ¡No huyan, cobardes! Y recuerde, en radio, todos los presupuestos son bajos. Este es un mensaje de AER, la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión. 24 horas al día, transmitiendo y haciendo radio para usted. Desde Chone, hacia todos. Radio Unión, 96.1 FM, en el corazón del pueblo. Radio Unión 96.1, la voz de la gente. Radio Unión, en el corazón del pueblo, te da la hora. Son las 8 de la mañana, 44 minutos. Radio Unión, en el corazón del pueblo. Se estoy en comer, comer, y mi